mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya. Hoy en cabina vamos a acompañarles Juaco, Leo, Fabi y Génesis. Y un fuerte abrazo a toda la gente rebelde que nos sintoniza en esta frecuencia. Y saludos a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Recuerden que pueden enviarnos audios de WhatsApp al 83053777 para tejer este espacio. Hoy en La Cabuya les vamos a compartir las voces de lucha y resistencia de todas las personas trabajadoras que salieron a marchar el 1 de mayo. Ahora tendremos un reporte sobre el encuentro Chicas al Frente, que se realizó en Casa Batzú para conversar sobre la relación que existe entre los cuerpos de las mujeres y la defensa de nuestros territorios y la naturaleza. Pero antes empezamos el programa con las noticias cabulleras, compartiéndoles información relevante sobre lo que ha pasado en nuestro país y en la región en los últimos días. Amor, vida y arte por una ciudadanía planetaria. Ese es el lema que moverá a estudiantes de todo el país para la edición número 41 del Festival Estudiantil de las Artes 2017. Esta propuesta consiste en crear obras artísticas basadas en los conceptos de amor, vida y arte para promover la educación ambiental, desarrollo sostenible y los derechos humanos. Este festival se inauguró el pasado 28 de abril y es un espacio para que los y las estudiantes de las escuelas y colegios del país, tanto de centros privados como públicos, puedan conocer, apreciar, disfrutar y expresarse mediante el arte. Escuchemos más sobre este festival en el siguiente reporte. Bien, hoy inauguramos el Festival Estudiantil de las Artes. Esta es la edición número 41. Desde 1976 se viene practicando este importante programa del Ministerio de Educación. Es un programa que pretende abrir espacios, la mayor cantidad de espacios en todo el país. Participan todas las escuelas y colegios públicos y los privados que así lo deseen. Se rige mediante una normativa. La normativa va guiando a los estudiantes de cómo crear las obras artísticas, ya sean en el área de artes musicales, artes literarias, artes escénicas y artes visuales. En este caso son 4 grandes áreas con 46 disciplinas artísticas que pueden escoger. Es un evento que entusiasma no solo a estudiantes, también a bastantes docentes, y es una fiesta que se establece en los centros educativos y que dura buena parte del año en sus diferentes etapas. Tenemos presentaciones en las diferentes regiones, presentaciones artísticas que van a estar haciéndose desde cada una de las diferentes sedes. Me gustaría ver que los jóvenes sigan utilizando el arte para expresar lo que ellos piensan de nuestra realidad, lo que ellos sienten, y esperaría también por parte de autoridades educativas y demás que todas estas expresiones sean escuchadas para beneficio de la educación en Costa Rica y del país en general. Bueno, definitivamente el arte es importante para la cultura, para la humanidad, y el arte es una forma de comunicación que algunas personas tienen la capacidad de expresar muchísimo mejor que con palabras, y eso es el espacio que les damos a nuestros chicos y chicas. En una vulgar muestra de cómo se hace la política en Costa Rica, este 1 de mayo, como ya todo el país sabe, eligieron un directorio legislativo de lujo para un mal chiste. Esperemos que la indignación que hemos visto en redes sociales se convierta en acciones reales, ya que tenemos por presidente de la Asamblea Legislativa a un pastor evangélico del mismo partido, de nada más y nada menos que Justo Orozco. El diputado y electo presidente de la Asamblea, Gonzalo Ramírez, de 43 años, no es nuevo en nuestro programa, ya que lo hemos conocido por episodios tan ridículos como comparar la Alemania nazi con la intención de aplicar la fecundación in vitro en Costa Rica. Pero qué bonito. Más allá del límite mental que le pueda significar su fanatismo religioso, Gonzalo Ramírez acumuló 3 suspensiones en sus funciones de notario por parte del Tribunal Notarial del Poder Judicial, además de ser enviado 3 meses a prisión preventiva por una supuesta falsificación de la firma de un juez en Heredia. Pero este personaje cuenta con el apoyo de la mayoría de diputadas y diputados, encabezados por el diputado y candidato a la presidencia por Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi. De Santi dijo a medios de comunicación este martes que ignoraba los detalles del pasado disciplinario de Ramírez. Bueno, ya yo no sé. Dile, soy sincero, no sé. A pesar de que un día antes lo defendió como su mano derecha en la gestión del directorio legislativo durante el periodo 2016-2017. Álvarez de Santi también aseguró al periódico La Nación que los cristianos han sido aliados naturales del PLN. No nos rasguemos las vestiduras. Además dijo que en un congreso multipartidista hay que llegar a acuerdos, aunque no se coincida en temillas como los derechos humanos. O sea, eso de no coincidir en temas de derechos humanos es solo un detalle. A tomar nota de cómo se sigue haciendo política sin humanidad en Costa Rica. En Venezuela, el dirigente opositor, dos veces perdedor de elecciones presidenciales y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, rechazó el llamado a diálogo que hizo el Papa Francisco. Capriles negó que la oposición venezolana esté dividida, tal como lo sostuvo el pontífice en declaraciones para informar la disposición del Vaticano de una mediación con condiciones claras. No es verdad, el Papa habla como si unos quisieran dialogar y otros no, expresó el líder opositor del país suramericano. El 30 de octubre de 2016, el gobierno y la oposición iniciaron un proceso de diálogo para resolver las tensiones en Venezuela con la mediación del Vaticano y de la UNASUR. El 6 de enero de 2017, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática congeló las conversaciones en medio de las acusaciones de ambas partes de no haber cumplido con lo pactado. Esto se produjo mientras que el presidente de Venezuela ha hecho llamados incesantes a la derecha para que vuelva a la mesa de conversaciones, pero esta se ha negado y ahora está enfocada en realizar protestas violentas que se han cobrado la vida de 29 personas y han dejado más de 400 heridos. Desde principios de abril del año en curso, Venezuela vive días de gran tensión y subversión por las violentas protestas de los partidarios de la oposición que exigen elecciones presidenciales adelantadas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro afirma que la movilización de la derecha está respaldada por Estados Unidos y tiene como fin una intervención para sacarlo del poder y hacerse con los recursos naturales del país. Respecto a la división de la derecha venezolana, esta semana Telesur dio a conocer una conversación telefónica en que, además de dividida, también se reconoce que las manifestaciones convocadas por la derecha han derivado en actos de vandalismo. Se trata de una conversación entre Diana de Agostino, esposa del diputado y expresidente de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup. En la llamada, ella conversa con su padre, Franco de Agostino, y se muestra preocupada por los recientes hechos violentos. Además, analiza el contexto, opciones y lo que les ha llevado a estas acciones. Escuchemos un fragmento de la conversación. Sentarse a dialogar, pues. Esto así es imposible, papá, porque, mira, no solo que hemos caído ya en una anarquía, sino que además hemos caído ya en el vandalismo. Oye, si ven un poste, lo tiran para el piso. Si tienen que reventar vidrios de un local, lo reventan. Bueno, por eso, que buscar una salida es el problema, pues. Mira, yo no sé, papá, mira, la gente en la calle... Bueno, pero ¿cuál es la salida entonces? O sea, nosotros hemos siempre sido de la tesis de que, bueno, primero hay que hacer elecciones regionales, que son las vencidas, después las de alcalde y después las presidenciales. No, papá, la gente en la calle no quiere eso. Mira, eso es muy complicado porque ¿quién se va a ir ya si a él no le toca irse? O sea, esa es la verdad. Si yo me guío por la Constitución, a él le toca elecciones en el 2018. Pero mira, entonces también aquí hay unos grupos de la oposición, conchole, que andan en eso también. Entonces, esto hay que sentarse a hablarlo personalmente. Henry, fíjate que no se ha sentado más en la mesa porque, mira, eso es una anarquía. O sea, quieren anarquizar de tal manera el país. Porque yo entiendo que tú hagas presión en la calle para que tengan el cronograma electoral de las vencidas, que son las regionales. Y Henry se lo ha dicho a esta gente, sobre todo a la gente de BP, porque es que BP también está muy dividida. Tú ves que hay un lado, que es el lado conservador, que están totalmente de acuerdo con el calendario de elecciones regionales, que son Florido, Marrero, Guaidó, o sea, ahí hay un... Pero entonces está el ala de Tintori, de Freddy Guevara, tú sabes que son los radicales y que eso es un rollo, pero bueno, yo no te puedo contar. O sea, si ellos pudieran quemar a Venezuela, hoy lo harían. Entonces, mira, también es complicado, no creas. Sí, no, yo lo entiendo. Mira, tú tampoco puedes incendiar el país, pues. O sea, tienes que llamar a la cordura también porque, si no, imagínate, si entonces, claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Ese es el problema que hay. Igualito el PJ, mira, el PJ, ya Capriles no tiene nada que perder y ese lo que quiere también es incendiar la calle, pues no tiene nada que perder. Ya se está inhabilitado y no le interesa, él no tiene nada que perder aquí. Pero por eso te digo que aquí está todo esto, está dividido.

Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que sigue escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. El jueves 27 de abril, desde La Cabuya nos fuimos para el cuarto encuentro de Chicas al Frente en Casa Batsú. Este es un espacio totalmente abierto que se realiza una vez al mes para compartir sobre diversos temas que interesan a las mujeres. El tema de abril fue mujer y territorio, y se conversó sobre la relación que hay entre los cuerpos de las mujeres, nuestros territorios y la tierra. Durante este encuentro se contó con la participación de mujeres valientes como Mariana Calvo, Ana María Rojas de Radio Machete y la abogada ambientalista Sofía Barquero. Además participaron Heilin Figueroa y Paola Figueroa, luchadoras del pueblo indígena Bribri de Salitre, y Carmen Quintero, que es parte de la organización Changuena por Siempre. Todas ellas compartieron sus reflexiones sobre la defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios, y hoy en La Cabuya les traemos la información. Para los indígenas, la tierra es nuestra madre. No la podemos vender, no la podemos negociar, ni alquilar, ni nada que atente con la vida de nuestra madre. El cuarto encuentro de Chicas al Frente llevó a San José un tema que lamentablemente en la capital se siente muy lejano: la lucha por el territorio y la tierra que sostienen las mujeres indígenas y campesinas en sus comunidades. Mi nombre es Carmen Quintero. Vengo de parte de tres organizaciones luchadoras por tierra, mujeres y territorios. A raíz de la ida de la compañía bananera, Finca 9 y 10, como ejemplo, pero están todas las otras compañías. La compañía no cumplió el contrato y se fue y dejó en abandono. 10 años después que sucedió eso, llegó don José Figueres Ferrer. 14 años después llega Rafael Ángel Calderón. Engaño de nuevo a los pobres señores que están ahí en sus casas criando pollitos y sembrando su mate yuca y whisky y todo. Y ya ellos abandonan la tierrita y se van de cooperativista. No duró mucho y quebró. Y hoy por hoy tenemos a los aboceros y la piña que va para Palmar Sur. Estamos en la guerra contra la piñera y esa es la lucha que Changuena por Siempre está guiando a los otros. Les voy a hablar ahora de la otra asociación. Esa se llama Asociación Llanura del Terra Pro Vivienda. Desde 1986 dejó ese decreto de la compañía. Dejó 13 hectáreas. Este decreto ejecutivo del 104-72 no lo han aprobado los diputados hasta el día de hoy. Estamos peleando porque ese decreto se ejecute. Es la lucha que está haciendo Asociación Pro Vivienda Llanura del Terra. Ellas tienen un contencioso administrativo y lo están llevando a cabo. Es una gran lideresa, ella con 30 personas, todos dando 2.000, y ellos hacen ventas en tamales que están pagando ese contencioso administrativo. Escuchamos ahora a las hermanas Heilin y Roxana Figueroa Calderón, quienes nos contaron de sus reflexiones y vivencias en el proceso de recuperación de tierra en Salitre. Cuando inició el proceso de recuperación, en varias ocasiones, estos finqueros nos tiraban el carro encima. En varias ocasiones nos amenazaron en las recuperaciones, siempre llegaban e incluso enviaban a la policía a preguntar cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños permanecían ahí. Y uno, ¿verdad? Uno piensa que como son policías están ahí para protegernos, porque así lo decían ellos. Entonces fuimos viendo que cuando decíamos que no habían hombres acompañándonos, entonces hacían las quemas, las agresiones. En una de las recuperaciones que estábamos haciendo una vez, agredidas por los policías que en ese momento nos estaban cuidando. Cuando llegamos y le contamos de estas agresiones y de lo que nos pasa a nosotras en otros territorios o otros compañeros, es como estar contando siempre la misma historia. Cuando vamos a hacer los mandados, siempre por protección salimos todos, ya solas no podemos salir, pero ahí estamos nosotras en nuestra casa que vivimos y que cultivamos, y como decía la compañera Chau, en el momento que nosotras decidimos ser parte del proceso de recuperación de tierras, nos dijeron: o elijan, o es la tierra o somos nosotros. Entonces nosotras nos inclinamos y dijimos: es la tierra y somos nosotras. Y entonces seguimos para adelante y no miramos atrás. Cuando piensan que nos están derrotando, es cuando más fuerte estamos. Además de la discusión mensual de un tema, los encuentros de Chicas al Frente también procuran ser un espacio para que las mujeres compartan su música. De fondo escuchamos al artista Maché, quien en esta ocasión nos compartió su canción ¿Qué diferencia? Les invitamos a seguirse informando sobre las luchas de recuperación de tierra. Además, les recordamos que en la página de Facebook de Chicas al Frente pueden enterarse sobre los próximos encuentros. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Hola, me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y quiero invitarles a todos y a todas a escuchar La Cabuya. Es un espacio que nos invita a reflexionar, nos invita a escuchar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en esta Costa Rica. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. El miércoles 26 de abril fue el primer foro de una agrupación que se plantea impulsar el debate y la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Costa Rica. En este foro se presentaron datos alarmantes sobre la situación actual del aborto en nuestro país. Cada año hay 24.000 abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son muy peligrosos y ponen en riesgo la vida de las mujeres. Por eso, el objetivo de este movimiento es organizar cada vez más a mujeres y tomar las acciones políticas necesarias para alcanzar el derecho al aborto gratuito, seguro y legal que el Estado patriarcal hoy nos niega. Estas personas organizadas declararon que quieren tomar acciones y movilizarse y no seguir discutiendo ni hablando sobre un tema que es un derecho. La información nos la comparte nuestra compañera Jules Gisler. Se ve ese espacio, la idea es que lo fundemos acá. Entonces, en adelante, por eso la importancia de que ustedes hablen, ¿verdad?, y que vayamos a tomar decisiones en ese espacio. ¿Y para qué fundar ese espacio? Para que sostenga una campaña de información interdisciplinaria, activista e internacional. Por ahora, hay algún nivel todavía de reticencia respecto al tema, pero vamos viendo que vamos avanzando en eso que venía diciendo, la necesidad de hablar ya, ahora sí, de aborto libre en Costa Rica. Saquemos información, que vayamos a comunicarle a la gente que existe esta información sobre el aborto, que vayamos a derribar todos los mitos que hay en la sociedad sobre el tema del aborto y sumemos gente para lograr esta campaña. Y también porque hay un tema de que no solo en Costa Rica está esta necesidad, sino que como vamos a ver más adelante, es un tema para toda América Latina. Tenemos que ir por esas dos vías, por esos dos caminos, defender a las mujeres que se practican abortos, ir contra la persecución y en ese sentido también encaminarnos al objetivo final de la legalización del aborto. Y eso tampoco se queda ahí, porque vemos que hay países, como el caso de Uruguay, que tienen ya el aborto legalizado, pero que tienen limitantes. Entonces hay que seguir, ¿verdad? Hay que establecer luchas y campañas permanentes para profundizar el acceso a los derechos. Entonces, eso no es solo un tema de feminismo, no es solo un tema de derechos sexuales, sino que también es un tema de clase. Y eso va a ser muy, muy definitorio para el tema. Y luego, en América Latina se realizan aproximadamente 4.4 millones de abortos por año y más del 90% se tratan en condiciones de clandestinidad. Entonces, bueno, tenemos ese otro dato que también nos lleva al tema de que es un problema de clase. Y luego, la mayoría de las mujeres trabajadoras y el sector escolar, jóvenes, entre 15 y 29 años, y muchas que ya tienen dos o tres hijos, son las que abortan. Es decir, se trata de un problema de clase. De nuevo, vamos a ver el tema. No hay acceso al aborto. Aquí tenemos, por ejemplo, a Costa Rica, que dice en su constitución que se puede abortar si la vida de la madre corre peligro, pero la realidad es que no. Eso lo sabemos, lo hemos visto en noticias, lo hemos visto en muchas situaciones. La vida de las mujeres en Costa Rica puede correr todo el peligro del mundo, que no se puede acceder nunca al aborto, por un montón de tramitologías y asuntos burocráticos que no vienen al caso. En realidad lo que quería, más que todo, era que se dieran los años de pena. Y la que en última instancia corre más peligro es la mujer al practicarse un aborto con una edad más avanzada. María Advertencia Lírica de México nos recuerda algo demasiado importante: mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Hey, porque ser

no somos un grupo de personas que venimos en busca de quitarles absolutamente nada, al contrario. Nosotros a la sociedad costarricense, en sí a todo, ¿verdad? Queremos decirle de que nos vean como lo que somos, personas. Nosotros enriquecemos su país, no tal vez con riquezas físicas, con plata, con oro, pero sí lo enriquecemos en una forma, en el trabajo, en la relación, en nuestra cultura. No la imponemos, pero es parte de nuestra idiosincrasia, que nosotros la vivimos a donde quiera que vayamos y que nos acepten como somos. O sea, somos seres humanos, todos tenemos defectos y cualidades. No vamos por el mundo tratando de dañar a nadie, simplemente queremos que nos den un espacio donde podernos sentir bien y donde saber de que no nos van a perjudicar y que no estamos perjudicando a nadie. No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño, pero bien guardado un sueño, desembarco en tu llegada, un suspiro, una mirada, un acento medio extraño, un vestido hecho de paño y el sabor de tu sazón quedan en el corazón, por más que pasen los años. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y damos comienzo a la agenda de esta semana en La Cabuya, contándoles que este lunes 15 de mayo, en el Boulevard de la Asamblea Legislativa, estamos invitados a la movilización en defensa de la agricultura. Alto a la expansión de monocultivos, no a la certificación de la semilla criolla, no más agrovenenos. A esto se incluye la marcha en defensa de las esferas humedal Terra Basierpe. Recuerden, la marcha inicia frente al Museo Nacional este lunes 15 a las 10 de la mañana. El jueves 11 de mayo a las 2 de la tarde se proyectará el documental Casa en Tierra Ajena en el auditorio de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, en San Ramón. Este es un documental que relata las historias y los sueños de diversas personas que se encuentran en procesos de migración forzada en Centroamérica. La entrada es gratis, así que toda la gente de Occidente está invitada a llegar. Jueves 11 de mayo a las 2 de la tarde. El viernes 12 de mayo a las 9 de la noche se realizará el concierto de hip hop Voces de la Resistencia con Gab Nesumi, Nesta y Rapsoda en el cuartel de la Boca del Monte, en La California, en San José Centro. La entrada tendrá un precio de 4.000 colones. Les contamos también que como parte de la campaña Acosador a Bordo se estará impartiendo un taller gratuito de defensa personal para mujeres cortesía de Fight Club 360, además de acondicionamiento físico personal este domingo 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Se contará con la participación del instructor Esteban Araya. Traigan ropa cómoda que el taller se llevará a cabo en el Parque La Sabana. Y seguimos con música de resistencia en la agenda, porque Seca celebra los 10 años del disco Folklore para un Nuevo Mundo, con un chivo que no se pueden perder. Este concierto será el sábado 13 de mayo a las 9 de la noche en Amón Solar, en San José Centro. El precio de la entrada será de 3.000 colones. Y ahora escuchemos un tema de este disco Folklore para un Nuevo Mundo, que Seca presentará este 13 de mayo en Amón Solar. Sociedad, nos das de comer ni las gracias te dan. El comercio exterior te quiere asesinar. Campesino, campesino, tu futuro no está escrito. Campesino, campesino, tu futuro no está escrito. Otro día igual, la gente ya no quiere comer nada natural. Tú eres la cultura que mi gente olvidó. Eres ejemplo de trabajo y superación. Campesino, campesino, tu futuro no está escrito. Campesino, campesino, tu futuro